El día de hoy hablaremos sobre el matrimonio en Colombia. Existen varias clases de matrimonios en Colombia, varios tipos de matrimonio. En primer lugar, encontramos el matrimonio ante notario, de acuerdo al decreto 2668 de 1988 y el decreto 4436 del 2005. El matrimonio ante notario se debe realizar por escrito. Este matrimonio no requiere testigos ni apoderado. Después de la solicitud se dispone de 6 meses para celebrar el contrato matrimonial. El notario fijará un edicto por el término de 5 días en la secretaría para escuchar las oposiciones. Y si se presentan, el notario dará fe y archivará las diligencias. El competente es a prevención el de domicilio de cualquiera de los contrayentes. Es decir, podrá ser un notario de cualquiera de los domicilios de los contrayentes. El otorgamiento será por escritura pública y este registro del acto en el libro de matrimonios y en el de varios. Encontramos también el matrimonio de tipo religioso. De acuerdo a la ley 20 de 1974, es un concordato, es indisoluble, es sacerdotal, vale decir, lo presencia un sacerdote. El elemento da la unidad, es eminentemente presencial y no se puede celebrar por apoderado. El matrimonio religioso no católico, regido por la ley 133 de 1994, produce efectos civiles y debe celebrarse ante la autoridad religiosa competente. Quiere decir que si se llegaren a casar mediante un pastor de una iglesia o cualquier ente religioso que no sea católico, este acto deberá ser registrado ante una autoridad civil o debe ser celebrado nuevamente ante la autoridad religiosa competente, es decir, el matrimonio ante notario o ante juez. Bien, el siguiente matrimonio encontramos el matrimonio por apoderado. De acuerdo al artículo 114 del Código Civil, el poder lo puede otorgar tanto el hombre como la mujer a un tercero para que haga el acto de suscripción del contrato matrimonial. Este poder debe ser por escritura pública y allí debe detallar en forma inequívoca el nombre del varón o de la mujer por quien se quiere contraer el matrimonio. Los dos contrayentes pueden otorgar poder simultáneamente, es decir, si cada uno de ellos quisiere otorgar un poder a dos personas diferentes, lo puede hacer. Ese acto de otorgamiento de poder es revocable. Pero para que la revocatoria surta efectos, se tiene que notificar al otro contrayente antes del matrimonio, es decir, antes de la celebración del acto. Se debe notificar a la contraparte, o sea, al otro contrayente, de que se revoca ese poder y que, pues, simplemente no se quiere casar o no se puede casar. Esa notificación debe ser expresa. Esta notificación se hace mediante el artículo 2189 del Código Civil, que da por terminado el mandato. Es decir, la persona a la que se le otorgó el poder, se le da por terminado el mandato que se le encargó. Bien, encontramos también el matrimonio in extremis o por causa de muerte. De acuerdo al artículo 136 del Código Civil, este matrimonio va a ser celebrado en aquellos casos en que la persona está agonizando, en que la persona está en un estado de muerte pronta o de una muerte previsible, y este matrimonio tiene ciertas características. Este matrimonio se da por un término de 40 días, es decir, se celebra el matrimonio y tendrá una vigencia de 40 días, esperando a que el contrayente que está próximo a fallecer fallezca. Si el contrayente no muere dentro de esos 40 días, el matrimonio no surtirá efectos. Si no llena las formalidades legales, o sea, si pasan 40 días, el matrimonio es ineficaz y los hijos, si los hubiere, quedarían con la condición de extramatrimoniales. Bien, eso es el matrimonio in extremis o por causa de muerte. Ahora encontramos el matrimonio de colombianos en el exterior. La ley 33 de 1992, la cual ratificó el Tratado de Montevideo, establece que este matrimonio tiene validez en Colombia si se reúnen los siguientes requisitos. Los países contratantes no están obligados a respetar los matrimonios que tengan impedimentos derivados del parentesco. Es decir, si dos personas, tanto ascendientes como descendientes, se quisieran casar en país extranjero, y si las normas de ese país lo establecen como un impedimento para ello, pues no lo podrán realizar. En cuanto al divorcio, de esos matrimonios se aplican las leyes del domicilio conyugal. Quiere decir que el país extranjero en donde estén casados o se haya celebrado el matrimonio, pues ese mismo aplicará esas leyes. En cuanto a la sociedad conyugal, se analiza si donde se celebró el matrimonio es o no aceptada. En caso de que en ese país no exista la declaración de sociedad conyugal, si se reside en Colombia, deben realizar un acto voluntario por escritura pública donde manifiesten la intención de traer a la vida jurídica a la sociedad conyugal. O sea, si en el país extranjero en donde reside no está declarada la sociedad conyugal como tal por las leyes de ese país, se acatará esa norma, o sea, no se declarará la sociedad conyugal. Ahora, si residieran en Colombia, aquí sí la ley contempla la sociedad conyugal como tal, entonces tendrá que, posterior al matrimonio, por escritura pública, declararse la voluntad de los contrayentes de traer a la vida jurídica la sociedad conyugal. Bien, el siguiente matrimonio es el matrimonio de extranjeros en Colombia. Contrario censo a lo que habíamos dicho del matrimonio de colombianos en el exterior, este se va a realizar en Colombia. La ley 266 de 1938 es la que regula esta temática. El matrimonio se celebra ante agentes diplomáticos, ya que son los extranjeros los contrayentes extranjeros los que se van a casar. Se celebra ante agentes diplomáticos o consulares del país de origen de los contrayentes. Es decir, si por ejemplo se fueran a casar dos canadienses en Colombia, tendrá que hacer ante un diplomático o consular de ese país en Colombia el que realice el acto, con el lleno de los siguientes requisitos: que la ley de ese país autorice el matrimonio, o sea, del país extranjero autorice el matrimonio de los contrayentes aquí, que ambos contrayentes sean extranjeros y del mismo país, es decir, en el caso de los canadienses, que los dos sean canadienses y que pues obviamente sean de Canadá. El decreto 2668 de 1988 permite que el matrimonio extranjero entre extranjeros de diferente país se celebre ante notario público. Es decir, que el acto lo podrán realizar por matrimonio civil. Podrán ir donde un notario de cualquier jurisdicción y podrán celebrar el matrimonio de la forma tradicional, si así lo quisieran. Igual con el lleno de los requisitos mencionados anteriormente. Bien, encontramos otro tipo de matrimonio, que es el matrimonio en segundas nupcias. Esto está estipulado en el decreto 1820 y de 1974, en el cual se modificó el artículo 179 del Código Civil. Para este matrimonio, previamente se debe celebrar el inventario solemne de bienes, designando curador a los hijos menores del que vaya a contraer matrimonio. Este proceso es de jurisdicción voluntaria y ante juez de familia. Los testigos tienen que ser tanto de línea paterna como materna de los menores. Y se cita al Ministerio Público, quien sugiere el curador. Lo que establece este matrimonio es un caso en el cual un padre o una persona que se ha casado y posteriormente se ha divorciado, pero de esa unión marital o de ese matrimonio ha quedado menores de edad, establece que se debe realizar un inventario de bienes de la anterior unión y que a esos bienes se le debe establecer un curador para proteger la propiedad de los menores, para proteger su patrimonio. Y también se dice que es ante juez de familia y que muy importante los testigos sean tanto de línea paterna y materna de la anterior unión y que el Ministerio Público puede sugerir un curador para este caso. Bien. Encontramos el siguiente matrimonio, es el matrimonio ante capitán de nave. Este matrimonio está contemplado en el artículo 1499 del Código de Comercio. Para estos eventos, el capitán de nave hace las veces de notario o juez. Estos matrimonios solo se dan en casos de urgencia justificada y se debe ratificar ante la autoridad competente. Juez, notario, sacerdote o autoridad religiosa del país de origen de la persona. Quiere decir que se debe cumplir ciertos requisitos para que se dé este matrimonio. Primero, que el contrayente esté a punto de morir o se prevea una muerte inminente. Segundo, que estén en alta mar. Entonces se podrá realizar el matrimonio en la nave. Y el capitán hará las veces de notario juez, o sea, hará las veces de dar fe que se realizó el matrimonio. Pero aún así se debe cumplir el requisito de ratificar este matrimonio ante la autoridad competente, juez, o notario, sacerdote, autoridad religiosa. O sea, por lo civil o por lo religioso, del país de origen de la persona. Si no se ratifica esto, apenas se llegue al país de origen de la persona, no tendrá validez